Ghana, 1957. Primera nación que se independiza en el continente africano. Más tarde vendría Guinea Conakry y en el 1960 el Congo. El Congo de Lumumba. El Congo abatido después Lumumba por la CIA porque no interesaba. Después del dominio belga, por eso se llama la capital, Leopoldville, vino la CIA. Y porque Lumumba tenía conexiones con Moscú y quería ser más o menos un Estado socialista abierto, no tipo comunista, se lo cargaron. ¿Qué tiene Lumumba? ¿Qué tienen los blancos que en el Congo lo hacen mondongo? Después viene Senegal, primero Guinea Conakry, perdón, y después se libera Senegal con Guinea Conakry cuando en el 62, si no mal recuerdo. No, Guinea Conakry es en el 58 cuando el 58. Rechazan, digamos, el pacto que le hace De Gaulle. Justamente. De llegar a un acuerdo, digamos, de pactar la independencia en el 60. Que es el pacto con el que llegan con Mali y con Senegal y otros países de la francofonía. No, Senegal es posterior. Senegal es con el padre del panafricanismo, con Senghor. Sí, Leopold Senghor también. Leopold Senghor. Pero Sékou Touré, que era uno de Sékou Touré, claro. Sékou Touré y otro grupo de revolucionarios, digamos, como son los primeros que rechazan el pacto a De Gaulle, que no se lo esperaban. No. Y desde entonces, pero también efectivamente porque tenían una alianza, digamos, con lo que era la Unión Soviética. Y es así como empiezan a fraguarse las independencias. Las independencias en África. En el África subsahariana. Porque después Argelia llegaría mucho más tarde con lo que nos refleja Pancorbo en La Guerra de África, la película que tú conocerás. Bueno, la independencia de Argelia es que no es que llegue gracias a De Gaulle, llega gracias a la guerrilla que se monta. A los Mujahidin no se llamaba entonces, bueno, Carlos, a la OLP. La OLP. Yo no sé cómo se llamaba. Sí, ahí estaban los Pierre Noir, había unos intereses mezclados entre la gente que había nacido allí. Eso lo cuenta en un relato Albert Camus, bueno, no en La Peste, por supuesto, sino no me acuerdo ahora mismo, en unas crónicas, porque como sabéis, Albert Camus era argelino, y escribió para Le Monde, escribió unos relatos bastante suculentos que después se publicó en Gallimard, si no mal recuerdo, haberlo leído hace muchísimo tiempo. Bueno, las revoluciones vienen después, claro, después le toca a Portugal. Portugal y la revolución que se va fraguando en Guinea-Bissau con esa guerrilla que reunió. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Se llamaba Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, sí, una vez que consiguieron en Bissau la independencia de Portugal, poniendo en crisis totalmente al gobierno de los generales de Portugal, que no tuvieron más remedio ya que rendirse al pueblo guineano de Bissau, que logró, digamos, a través de la guerrilla conseguir emanciparse y vamos, romper todos los cimientos de la dictadura que había, bueno, la dictadura colonial que había durado durante cientos de años. Una vez que ya por fin consigue la independencia en el 74, Amílcar Cabral es traicionado por algunos de otros guerrilleros que se venden a los generales portugueses, sí, que en ansias, digamos, de revancha, dicen, tenemos que conseguir como sea que maten a Cabral. A ver, pero si bueno, encuentra... Cabral consiguió al fin y al cabo la independencia y, y la emancipación de su pueblo. Después fue traicionado por otros malditos militares que se vendieron. Busca por ahí una pero canción. Cabral hay que una canción que haya a Mil Cabral. Hay una canción dedicada a Mil Cabral de un grupo moreno que dedica moreno. Una canción, sí. Dedica una canción a Mil Cabral, no me acuerdo ahora mismo el nombre del grupo moreno que dedica la canción a Mil Cabral. Bueno, pero ahora la buscaremos. Bueno, y así, yo ahora voy a poner un grupo de Bisau que me gusta mucho. Sigue siendo la independencia del Alto Volta, que se convierte mucho más tarde en donde estuvo el rey cazando, coño, en... ¿Cómo allí se... en Kruma, estamos hablando de Burkina Faso. Burkina Faso, que era el Alto Volta. Sankara o todas las sí, Burkina Faso era el Alto Volta. Toda esta independencia tiene una tendencia socialista de más o menos dureza que la CIA, que los Estados Unidos, intentan contener de una forma u otra. Venga, vamos a escuchar un poquito de música de allí. Qué guapa. Vamos a seguir con el rollo. Estaba dedicada a Cabral, aunque todavía no encontremos. Cote Munio, me pague Munio. Cote Munio, me pague Munio. Cote Munca, pague Munal, pague Munca, pague Munal. Pale mun mal pawe mun ka pale mun mal Facio, que antes era el Alto Volta, y podemos seguir hablando de la independencia de África, porque toda África era una finca de Europa. Toda África era de Alemania, de Bélgica, de Francia, de Portugal y un trocito pequeño de España, porque ya España había perdido absolutamente todo. Yo creo que la última guerra que los americanos ganaron, la última guerra que los americanos ganaron fue la Guerra de Cuba, 1898. Y ahora, bueno, pues vamos a seguir con música africana y con, bueno, el padre del africanismo y cómo hay un panafricanismo en un momento dado que después se disuelve esto por las guerrillas mucho más tarde, que empiezan en Argelia sobre todo para cargarse el Estado moderno y volver al estado de oscuridad. O sea, que no es más que otra vez que la historia se repetía, igual que en el siglo XI o en el siglo XII, en la Europa que íbamos a las cruzadas, pues ahora el mundo islámico integrista, pues van a sus cruzadas, intentan imponer, como nosotros intentamos imponer. La historia se repite, que dijo un filósofo inglés que se llamaba Bertrand Russell. Hermano, ¿y qué pasó con el apartheid, con la puta Rhodesia? ¿Qué pasó cuando aquello husmeaba muy mal bajo la corona británica, bajo la protección totalmente del Reino Unido, cuando el Reino Unido tenía una democracia que llevaba 400 años, desde el tiempo de Cromwell? ¿Qué pasó en Rhodesia? Que los blancos vivían de puta madre, mientras que los negros eran tratados como los trataron los reyes católicos en España en el 1492, compréndeselo, a Portugal. cuando han pasado ya 27 minutos de las 10 de la noche, estamos en Ágili Mojili, un programa de Charlie San Juan y Guillermo López Vera. Eliezer anda por ahí despistada desde hace muchos días. No sabemos si está en Mauritania o si nos traerá algo nuevo sobre alguna nueva independencia de algún nuevo país. Nos quedábamos en Rodesia. Rodesia, bueno, Soweto, aquello era el coño de la Bernarda. Aquello era. Por decir algo. Aquello era todos los días los negros que salían de los barrios, de los arrabales, y se enfrentaban a la policía, aquella blanquita que había mandado. Parte de ellos lo había mandado a Inglaterra y otros habían nacido allí durante el dominio colonial, antes de la independencia de Gran Bretaña. Allí sale un líder que todos conocemos y que se le canta y que se le quiere y que todavía se le recuerda, a pesar de que haya hecho 3 años que ha muerto, si no me traiciona la historia. Un hombre que pasó 25 años encerrado en las rejas por llevar, bueno, lo único que se puede llevar contra la opresión, lo único que se puede organizar es una guerrilla, porque el único país que yo conozca en la historia que ha llegado a su liberación con el pacifismo ha sido India, y India ha sido por el carácter del hindú, que a la vez, pues, y que no te coge un burka o que no te coja un sikh. Pero vamos, normalmente el carácter del hindú es un carácter tranquilo, very quiet. No ocurría igual, la sangre negra no tiene que ver nada con el Hindustán. La sangre negra es una sangre mucho más fuerte, mucho más dura, mucho más reivindicativa. Y así se montaron dos guerrillas de negros contra el poder blanco. Si no mal recuerdo, Jan Smith, ¿no? Se llamaba el gacho aquel que. Sí, Smith, Jan Smith. El que estaba encerrado era el famoso Nelson Mandela. Y ahora vamos a escuchar, a propósito de todas estas reminiscencias, bandas de Soweto. Vamos a escuchar a los Malombo Jazzmakers. Bueno, también voy a hacer ya un recuento. Antes hemos escuchado una canción que se llama, bueno, una canción sobre, que habla sobre la guerra, de una banda de Nigeria, The Faces, Las Caras, Tug of War. Y antes de eso hemos escuchado a Mamu Kwenu, que era una banda de Angola. Estábamos hablando también de los países y los pueblos que se independizaron del dominio colonial portugués. Angola fue uno de ellos. Y hemos escuchado Mamu Kwenu, el rey du paletiño. Después hemos escuchado The Faces, de una banda de Nigeria, de Lagos, el funky de Lagos, que surgió en los años 70. Y ahora vamos a escuchar música de resistentes al apartheid, de la discriminación y al dominio colonial anglosajón, y estos son los Malombo Jazz Makers. Kaukaules go together. Nali Zulu liya tuma. Yeah. gale mbongolo siku bizinko mosko tuge. Baba africana la empieza Leopoldo Senghor, poeta, ministro de Senegal y uno de los hombres más cultos en esos momentos de África. Le sucede Cercé y empieza a ver lo que después será la Unión Africana o la LP africana, que es mucho más anterior, en lo cual ya empieza a entrar Marruecos y empieza a entrar los países árabes. Hay que tener en cuenta que es en el 1962, si no mal recuerdo, porque de verdad que no tenemos guión, que está salido espontáneamente, cuando es la gran guerra de Argelia, con los pieds noirs que nos llegan a Málaga, con las tropas francesas, que está, hay una película acojonante de Gillo Pancorbo sobre la guerra de Argelia en blanco y negro, que si la podéis visualizar por ahí, por alguna televisión, os recomiendo que la veáis porque es francamente acojonante. La batalla de Argel, estamos hablando. Sí. Bueno, la batalla, todo eso está narrado, digamos, o sea, cuenta, está basado en la guerrilla de los años 58, 59, 60, ¿no es? También. Hasta el 62, que no le da a Francia la independencia de gol. Claro. Bueno, le da la independencia o... Digamos, bueno, como de alguna forma. No tiene... Benbela... No tiene más remedio, de alguna manera, que claudicar. ante ese poder popular. Y bueno, a mí lo que me recuerda a todo este panafricanismo también es porque a partir de los finales de los 60 y los 70, a finales de los 60, empiezan a haber muchos músicos. Hay como un resurgir cultural, digamos, de todos esos músicos afroamericanos, ¿no? De Brasil y de Sudamérica y también de Norteamérica, todos esos yaceros que estaban también como muy implicados en el movimiento por la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, que viajan a Argelia precisamente y allí se celebran unos festivales culturales panafricanistas donde además de muchas bandas pues saharauis y mucho folclore toca músicos de jazz y del free jazz como Archie Shepp y bueno, ahora mismo recuerdo sobre todo a Archie Shepp que tiene unas grabaciones allí en el Festival Panafricano de Argelia. Pero ahora mismo vamos a escuchar a Umu Sangare y ahora buscaré algo de Archie Shepp a ver qué podemos poner, porque la verdad que merece la pena. Vamos con el panafricanismo ahí. Militante. Y la música que sirve de liberación en muchos momentos y ha existido y hay testimonio de ello, empieza a surgir en África, porque la música de África era de tribu, era como aquí teníamos los verdiales hace 40 años, una cosa que no queríamos, que hasta nos daba vergüenza, era para nosotros. Y así aparece Amadou Bassangiobaté, el artista mayor que ha habido. Amadou Bassangiobaté de cora africana, así parece Fela Kuti, así parece Gigi Lala, así parece Jarucha, así parece inclusive, pues bueno, ¿qué os diría yo? Lo que nos va a poner ahora Carlos, que es acojonante. Bueno, hemos escuchado a Oumou Sangaré, que es una cantante maliense que nació en Bamako y que sus letras pues reivindican, digamos, toda esa, bueno, son una crítica precisamente a la situación de la mujer en África, en las sociedades tradicionales, y ella es como una, está considerada como una artista que gracias a sus letras pues está concienciando a muchas mujeres de su pueblo a romper, digamos, con un tradicionalismo que las relega a una sociedad patriarcal y bueno, todo eso que sabéis. Y ahora vamos a poner acojonantemente a lo que contábamos antes, Archie Shep en el Festival Panafricano de Argelia en el 69, con músicos argelinos y músicos venidos de Nueva York, tocando un tema que se llama We Have Come Back, Hemos Vuelto. Voilà, suena. New song, Red and New. We have come back and brought back to our land, Africa, the music of Africa. Jazz is a black power. Jazz is a black power. Jazz is a African power. Jazz is an African music. Jazz is an African music. We have come back. Thank you. esta tarde en Ajilimojili, el rugido de África, la liberación africana. Tenemos a África ahí, enfrente, a 11 kilómetros. Te invito a que lo conozca, por lo menos en sus orillas del otro lado. Gracias, Iba. No te arrepentirás. Tanto con quien comparto micrófono esta tarde y teclas como el que os habla en estos momentos, conocemos algo de África y os podemos afirmar que volveremos cada vez que podamos. África te atrae, te llama, una vez que conoce su primera ribera, su primer rebalaje. Cuanto que llega a Tánger y te introduce en Tánger, o ya te introduce inclusive en las coloniales Melillas o Ceuta, ya te estás en otro mundo. Respira, te lo juro, respira de otra forma. Tu espíritu se llena de serenidad a pesar de no haber tomado todavía tu primera pipa de kif. Pero bueno, otro día le dedicaremos a la liberación de Marruecos. Hoy seguimos con esta sesión que hubo en Argelia. Hemos vuelto cuando la negritud de los Estados Unidos retornó a este gran festival que hubo en el 65, ¿no? Fue en el 69. En el 69. Sí. En el 69, esta sesión que hubo de retorno, que ha habido después pues cantidad de retornos y de músicos americanos. De ida y vuelta todo. De ida y vuelta. Sí, como los cantes nuestros de ida y vuelta, sí. De Cuba. Las colombianas, y todo eso que cantaba también el desaparecido Cándido de Málaga. Bueno, pero nosotros seguimos en África, y seguimos en África con todos sus problemas, y ahora con el problema de Al-Qaeda y de Boko Haram, que, claro, mientras que no quiera Europa, pues seguiremos con el problema de las guerrillas allí, igual que seguimos con los que nos vienen de Afganistán y Siria, ¿no? Hoy empezaban a sacar de las islas en camiones a 400 para llevarlos a Turquía. Le hemos pagado a Turquía para que nos guarde el rebaño, o sea, los seres humanos tratados sin ninguna dignidad. Pues adiós, Carta de los Derechos Humanos del 1789. El problema, como siempre, es cuando se intenta reducir todo a términos cuantitativos, ¿no? Como decir, no, solamente podemos tolerar a cierto número de inmigrantes, como si la tierra, como si el barco ya estuviera lleno, ¿no? Esas típicas teorías de... ¿Vamos todos en el mismo barco? No, el barco este es nuestro y nosotros podemos echar al resto, ¿no? Es como un poco, como se van reduciendo, digamos, bajo ese punto de vista, la forma de enfocar lo que son las políticas migratorias, ¿no? Y las libertades también migratorias, que es precisamente lo que se está cercenando en este caso. Y sobre todo la solidaridad de los pueblos, ¿no? O sea, el pueblo siente una cosa, los dirigentes sienten otra. ¿Y esto cómo se arregla? Si nosotros queremos acoger a inmigrantes, y hay cantidad de organizaciones, cantidad de familias que quieren acoger a inmigrantes, y ahora los gobiernos dicen que no, pues vamos a echar a esos gobiernos, a ver si nos vienen otros que son más solidarios. De momento los gobiernos lo que están decidiendo es echar a los que vienen y de paso pues ya ponernos en bandeja, digamos, toda esa propaganda de que efectivamente es todo una cuestión numérica y una cuestión de que aquí no cabe todo el mundo, ¿no? Es un poco como se plantea. Pues vamos a estrechar, así que ¿no? Efectivamente ningún gobierno que conozcamos desarrolla, digamos, esa solidaridad que podríamos tener entre orillas. Pues fuera. Fuera. Fuera los gobiernos. Y vamos a escuchar. Seguimos escuchando a Archie Shepp. Grabaciones del Festival Panafricano. Sperm into me. set me free. Give you a loaf of sugar. You tilt my womb till it runs. All of Ethiopia awaits you, my prodigal son. Los últimos coletazos de Agili Mojili te recomendamos por tu salud y tu pensamiento y tu libertad que no te mueras sin pisar África. Es una recomendación del gobierno de España. Y su agencia de exilios forzosos. Si te ha gustado, el martes que viene a las 10 y 5 de la noche, mucho más y mucho mejor. Te lo juramos por Mafalda. Agili Mojili, un programa que se realiza desde el exilio forzoso. Llevado con dignidad, un exilio al que nos lleva la decepción y el asqueo ante el estado actual de nuestras costas. Aún así, volvemos y prometemos que sacaremos todo el potencial a nuestro territorio. El cual nos expulsa. Pero volveremos como volvió la dignidad de estos músicos. Shot your sperm into me. Never set me free. This ain't a hate thing, it's a love thing. Thank you. If lovers ever really love that way, the way they say. I give you a loaf of sugar and you tilt my wound till it runs. All of Ethiopia awaits you, my prodigal son. Blase, ain't you Big Daddy? But Mama loves you. Oh.